Esta coplita la hallé a orilla de un manso río. Qué lindo se entendería en tu corazón con el mío. Esta otra la encontré al fondo de una quebrada. Mejor es que me la calle, te pondrías colorada. Coplas, coplas del querer, chacarera enamorada, pa' cantarla alguna vez debajo de tu enramada. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero, cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero. Otra noche me soñé cantándote una coplita, los ojitos te brillaban como a la de palomita. Coplitas que yo junté por caminos recorridos, hay que casarse con varias para ser un buen marido. Que el bichito no me pique, no me hablen de casamiento, la cara de los casados que me sirva de escarmiento. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero, cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero. Esta coplita la hallé a orilla de un manso río. Qué lindo se entendería en tu corazón con el mío. Esta otra la encontré al fondo de una quebrada. Mejor es que me la calle, te pondrías colorada. Coplas, coplas del querer, chacarera enamorada, pa' cantarla alguna vez debajo de tu enramada. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero, cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero. Otra noche me soñé cantándote una coplita, los ojitos te brillaban como a la de palomita. Coplitas que yo junté por caminos recorridos, hay que casarse con varias para ser un buen marido. Que el bichito no me pique, no me hablen de casamiento, la cara de los casados que me sirva de escarmiento. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero, cuando llueve no me mojo, me meto en cualquier agujero.